oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Etnodio Quintero, uno de los narradores más destacados de la literatura venezolana, un día dijo: la escritura es de las formas más radicales del ejercicio de la libertad, y libertad es la capacidad que tenemos de elegir. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.